Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Egghead cabalga de nuevo. ¡Yupi, yupi, arre, caballito, arre! ¡Yupi, yupi! ¡Vamos todos tras ellos, caballito! ¡Soy un vaquero salvaje, eso es lo que soy! ¡Tengan cuidado conmigo porque soy un vaquero temerario, eso es lo que soy! ¡Yahoo, yahoo, yaha! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Soy el mejor vaquero! ¡Ese maldito otra vez con su maldito ruido, maldita sea! ¡Ya terminó con mi paciencia, maldita sea! Escúcheme bien, maldita sea. Una pensión no es un maldito lugar para un maldito vaquero como usted, maldita sea. Ahora lárguese y no vuelva, maldita sea, maldita sea. El salvaje oeste, trabajos del oeste, se solicita un buen vaquero presentarse en el rancho Bar de Nadie en Wahoo, Wyoming. ¡Ese trabajo es lo que necesito! ¡Yahoo! Correo. Para el rancho Bar de Nadie en Wahoo, Wyoming. Express. ¡Vamos, muchachos! ¡A sus caballos! ¡Vamos a recoger el correo! ¡Hola, qué tal! Rancho de Nadie, Wahoo, Wyoming. ¡Es para nosotros! Gran, famoso, estupendo, grandioso, increíble, brillante, salvaje, valiente, fuerte, temerario, bravo y rudo vaquero. Y vi su anuncio y vine por el empleo porque... Porque me he vuelto todo un hombre. Escucha, forastero. Tendrás que ser muy bueno para disparar si quieres pertenecer a nuestra pandilla. Oye, Red, hagamos el truco del cigarro. ¡Muy bien, jefe! ¡Hagámoslo! Ahora inténtalo tú, compañero. Hierro, amigo. Veamos si puedes marcarlo. Oye, forastero, si me traes ese potrillo, te daré el empleo. ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! espalda. Ven aquí, bonito, ven aquí. Vamos, acércate, ven conmigo, potrillo. Ven aquí. Bueno, forastero, siempre has sido un hombre de palabra. Ahora ya formas parte del viejo rancho Bar de Nadie. Ah, entonces lo hice bien. ¿Entonces conseguí el empleo? Por supuesto que lo conseguiste, pequeño. Un empleo pequeño. Aquí tienes. Puedes empezar. ¡Cabalga de nuevo!